Tú te sigues preguntando, ¿qué será esa voz? ¿Cuál será esa pasión que están haciendo en ti? Ese sentimiento, ese temor quizá, esa sensación que no sabes cómo definir, pero que la sientes hacer muy profundamente dentro de tu ser.